Ahí va para la señora Amanda y para Claudia de Hernández. ¡Vos, vos, ok! ¡Vitario Records! ¿De quién? ¿De quién? Los chicos, aventura. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Oye, compadre, se están equivocando porque no se dice bien. ¿Cómo se dice? Estamos chingón. ¿No? Estamos bien, muchísimas gracias. Estamos a todas bien, las chicas. Muy contentos. Estamos emocionados, al igual que ustedes. Estamos contentísimos, al igual que ustedes, de volver a estar con la gente de Puebla. La gente que siempre lo vamos a decir, la gente que nos hizo desde aquí hasta acá, porque no somos más altos. Muchísimas gracias a toda la gente de Puebla, a la gente cumbiambera, levante la mano. Felicidades a la gente que ama la cumbia como nosotros, que amamos la cumbia, que vamos a amar la cumbia por siempre. Muchísimas gracias a todos los clubes de fans que nos acompañan, a la Fórmula de Amor, al Club de Fans Cuatro Doraría, al Club de Fans Muñeca Esquiva, mis amores, Aventura de Tepeaca. ¿Qué más? A todos. Tlaxcala, levanta la mano la gente de Tlaxcala. Wow, como siempre presentes en los eventos más importantes. Para el amigo Changoleón de la Rivera Naya, para la gente de Mazapalópolis, Puebla, presente la gente de la Sierra Norte que nos está acompañando. Muchísimas gracias por acompañarnos. Los chicos Aventura de Corazón, estamos hoy tocando contentísimos, compadre. Queremos oír el grito de todas las mujeres.